no me miren. Tu mirada tierna me enloquece. Es que tu mirar se parece al radiante sol que amanece. Mienten, mienten tus ojitos. Mira, mira, tan bonitos. Mienten, mienten tus ojitos, mira, mira, tan bonitos. Y mi corazón, pedacitos. Y mi corazón, pedacitos. ¡Cumbia! ¡Luisillos! Pedacitos. Mienten, mienten tus ojitos. Mira, mira.